Suba el volumen y deje su cuerpo relajado. Relax your body. Iniciando proceso de desactivación. Sentido del tacto inhabilitado. No tome ni intente oler nada. Gusto y olfato desactivados. Ahora cierre los ojos. No se preocupe. Usted seguirá viendo, pero de otra manera. Inhabilitado sentido de la vista. No se asuste. Usted sigue sintiendo. Justo ahí. En sus oídos. Activación única y completa del primer sentido. Iniciando escucha activa en 5, 4, 3, 2, 1. The first sense. The first sense. The first sense. El primer sentido. Bienvenido, bienvenida a esta cita auditiva llamada El Primer Sentido, una producción de radioimaginamos.org. Te habla Laura Romero mientras suena Down on to the Left, una composición del músico Amon Tobin, con la que pasamos a presentar el contenido de esta edición del Primer Sentido. Edu Comelles es un artista sonoro e investigador afincado actualmente en Valencia. Hablamos con él con motivo del ciclo de experimentación sonora Audiometrías que él mismo ha organizado. Además, gestiona su propio netlabel, Audiotalaya, y entre otras actividades está trabajando en su proyecto de investigación enfocado en los paisajes sonoros de la ciudad de Valencia. Escuchamos ahora a Hessen, uno de los artistas que pudimos ver en el ciclo Audiometrías. Edu Comelles nos cuenta cómo surgió esta muestra y quiénes estuvieron presentes. Empieza siendo una propuesta que yo lanzo a la Clínica Mundana, que es un espacio de aquí Valencia que gestionaba por una asociación cultural. Tenía una programación de exposiciones, de actividades y talleres, y yo les propuse hacer un ciclo de música experimental con la idea de juntar a toda una serie de artistas que viven aquí en Valencia o que están cerca y conocidos míos y tratar de montar un ciclo basado en la experimentación sonora. El ciclo lo organizo desde la plataforma, bueno, desde la discográfica Audiotalaya, que gestiono yo. La idea era tratar de ofrecer un espacio físico para que los artistas que participan en el sello con su obra puedan mostrarla a un público en concierto, ¿no? O sea, que no sea simplemente que Audiotalaya no ofrezca solo publicaciones online de descarga directa, sino que también pueda ofrecer pues toda una serie de eventos para que todos esos grupos, esos artistas que difícilmente pueden tocar en directo, tengan su espacio. Hessen es Raúl Fuentes, de Onda, Castellón, acompañado en escena por Pablo Adelantado e Ignacio Fuentes. Estamos escuchando Liquid Air Guitar. lleva muchos años trabajando con música experimental, ha publicado muchos trabajos en distintas discográficas europeas. Fue uno de los primeros que hizo un mixtape para Audiotalaya, una mezcla de temas, y luego publicó un tema en el recopilatorio que celebraba las 25 publicaciones en Audiotalaya. Está sonando parte del álbum In de Alosó, el proyecto de Josué Coloma, quien compartió escenario con Gesen en Audiometrías. Y Alosó es otro pedazo de artista valenciano. Y Alosó en septiembre va a empezar la temporada con un disco suyo que ya está en marcha. Edu Comelles nos lo adelanta, Alosó está a punto de publicar un nuevo trabajo en el label Audiotalaya. Una de las últimas participaciones de Alosó fue en Cinetone 2010 de Onda, una muestra de cine en la cual ofreció en directo su particular banda sonora original para la proyección del film expresionista alemán El gabinete del Dr. Caligari. Es el título de esta composición de Nigul, proyecto musical nacido en 2004 de la necesidad de explorar nuevos caminos sonoros e investigar los conceptos del miedo y su relación con el sonido. La música de Nigul habla de misterio, de sombras y de lo que habita en ellas. Nigul es Jaume Monsani, es un viejo conocido mío que hemos colaborado juntos, sacamos en Audiotalaya un disco conjunto. Él había publicado muchos trabajos como Nigul con su Dark Ambient en sellos polacos y hasta que nos conocimos y dijo yo me quedo en casa y me quedo en Audiotalaya, y podríamos decir que Nigul es el artista de Audiotalaya que siempre publica con nosotros y vino desde Barcelona expresamente para presentar su último disco. ¿Qué es eso? Eso que es sensacional. ¡Caspa para señora y caballero! ¡Pasen y despasen en el circo de eso! ¡Auténticos seres mitológicos! ¡Esperpentos, ruidos y demás variedades! ¡Saltas, hojas, horchata, etcétera, etcétera! ¡Wow! ¡Ópera social! ¡El experimento psicomúsico-sociológico del siglo! ¿Qué son? Experimenta esta cosa. que Shock es una banda de aquí Valencia que se dedican a una experimentación un tanto bizarra, con ritmos entrecortados y con mucha cacharrería, con muchos instrumentos inventados, con una electrónica en plan lo-fi. Y yo los invité porque me parecía interesante dar ese contrapunto de no siempre centrarnos en una electrónica muy preciosista y muy tranquila y tratar de mostrar también otra cara, un poco más salvaje. Que de mi cos eres la mano. Shock, le groupe à la mode. Para dejar de ser sordo al mundo que te rodea. El primer sentido. Mayo fue un mes resonante en Valencia. Tuvo lugar además el Festival de Investigación Artística Observatory, que nos trajo a diversos artistas sonoros internacionales. El punto nacional lo ponía cada viernes la Clínica Mundana, donde se invitaba al público a una copa de vino para acompañar los directos de audiometrías. Cuatro viernes que nos sigue relatando su organizador, Edu Comelles. El tercer día tuvimos a Javier Marisco y Chelo Plus Laptop. Javi Marisco es compañero mío de máster y ya de hace tiempo ya le seguía la pista y me interesaba mucho su proyecto que presentó en Audiometrías, que era una improvisación con 16 discos de vinilo que están rotos y estropeados, en el que él interviene sobre los propios discos destrozándolos, quemándolos y rayándolos. Y él construye una especie de improvisación basada en el loop, muy analógico, completamente analógico, porque es eso, son muchísimos vinilos dispuestos en frente suyo y él va creando una mezcla bastante intuitiva. Escuchamos ahora a Chelo Plus Laptop, o lo que es lo mismo, Sara Galán y Edu Comelles, una unión experimental que explora la relación entre un instrumento clásico como el violonchelo y el sonido electrónico. Nos juntamos porque yo llevaba mucho tiempo queriendo tocar con una chelista o con un chelista y de ahí salió Chelo Plus Laptop y tratamos de hacer eso, una especie de ambient melódico mezclando clásica e improvisación. Y ahora estamos pues en fase de evolución y de ver qué va surgiendo y hacia dónde nos lleva. Thank you. Oímos ahora a Abelino Saavedra, un reconocido artista plástico, músico y performer que busca diversos ambientes sonoros manipulando objetos, instrumentos, golpeando, frotando, rasgando o soplando. Un improvisador que juega con los timbres, las texturas, las dinámicas y el silencio. Abelino Saavedra es un músico, por así decirlo, de la vieja escuela, que trabaja con mucha improvisación, con instrumentos también creados por él mismo y con trabajo de percusión y de resonancias. Tu trabajo es como muy ecléctico, muy de músico electroacústico, y eso también me interesaba mucho introducirlo, sobre todo por el hecho de coger a un artista experimental sonoro valenciano que no fuese gente joven, como todos los que he mencionado anteriormente, sino quería otra perspectiva de otra generación y con otra manera de escuchar y otra manera de tocar. Desde Zaragoza, Óscar Juste desarrolla sus facetas artísticas bajo el nombre de Inane, un proyecto abierto que considera disciplinas como la fotografía, el diseño, la improvisación, la experimentación audiovisual y el desarrollo de software. Es un tipo que trabaja también en la electrónica ambiental, mezclando instrumentos con juguetes y tecnología muy analógica, trabaja con sintetizadores y suena muy electrónico, pero en realidad es muy, muy analógico. Y me pareció interesante traerlo también por ser un artista que podía aportar también un contrapunto muy interesante. Inane ha publicado este año Ensemble, un disco que él mismo describe como vitalista y alegre. Ahora está sonando uno de sus anteriores trabajos. Este en concreto es el tema cuyo título original en islandés significa feliz cumpleaños. Con Inane concluyó el primer ciclo de experimentación sonora Audiometrías, con un balance muy positivo. La respuesta del público ha sido fantástica. La idea del formato yo creo que ha funcionado muy bien. Es un formato muy pequeño, en un espacio reducido, en el que la gente se sienta cómoda, pues ha generado cosas muy positivas. Y sobre todo es lo que me decía, lo que dice la gente, que es que dicen, es un evento distinto, o sea, no es el típico concierto, ni es una inauguración, ni es un festival. Es algo híbrido en el que te sientes cómodo porque estás con poca gente escuchando algo que realmente pues, está muy bien. Tras la experiencia de Audiometrías, Edu Comelles se sumerge en la sonoridad de Valencia. Su objeto de estudio se llama La Ciudad Aural. Consiste en crear un paseo sonoro por el centro de Valencia, por el barrio del Carmen. Su idea es la de generar un punto de vista y hacer que el oyente perciba la ciudad de una manera distinta como la percibe habitualmente. Es decir, yo lo que he estado haciendo es capturar paisaje sonoro del barrio. A partir de todo ese material de base, yo estoy construyendo composiciones por calles y por plazas. Entonces, la idea es que cuando este usuario entre en una plaza, va a escuchar una composición que se ha realizado íntegramente con sonidos grabados en esa misma plaza. grabar una fuente y luego volver a escuchar esa fuente al cabo de 2 o 3 días no es lo mismo, nunca más, porque es una grabación que está como congelada en el tiempo, que es recuperada y vuelta a disparar en el mismo sitio. Es una historia muy temporal y también es una historia de relaciones que se entrecruzan y de capas que no terminan de encajar, porque tú vas a estar andando por una calle y vas a escuchar cosas que quizá las identifiques y quizás no. Cuando suenan las notas de Badalamenti, El primer sentido llega a su fin. Puedes descargar esta edición y otras piezas desde el audioblog www.radioimaginamos.org. Gracias a los oyentes, a los artistas, a los colaboradores y en especial a los curiosos. Hasta la próxima.